Ok, gracias, damas y caballeros, transmitiendo en vivo una vez más desde mi estudio automóvil, desde mi autoestudio móvil para una edición más de este podcast de productividad, pero como siempre, productividad en pantuflas, de esa productividad de entre casa, de esa que nos sirve a todos, ¿sí? A todos y cada uno de nosotros, los emprendedores que estamos empezando recién, ya empezamos. Y tenemos nuestro negocio en marcha, podemos dedicarnos a nuestro negocio online, pero resulta que un día, cualquier día, empezamos con el pie izquierdo y nos empieza a salir todo mal. Y tenemos uno de esos días malos desde el principio. ¿Qué podemos hacer cuando nos pasa esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros controlamos nuestra vida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros controlamos nuestro día. No existen los días que comenzamos con el pie izquierdo. Nosotros hacemos que comiencen con el pie izquierdo. Quizás no provocamos que nos sintamos de determinada manera. No provocamos que las cosas al principio del día nos empiecen a salir mal. Entonces, de alguna manera decimos, uy, comenzamos con el pie izquierdo. ¿Pero qué hacemos? La mayoría de las veces empezamos a sumar y a sumar y a sumar episodios malos, episodios que salen mal, ¿ok? Entonces, decimos que nos levantamos con el pie izquierdo, ¿por qué? Porque nos quedamos dormidos, porque cuando salimos nos olvidamos tal cosa, porque vamos en el auto y hay un corte en una calle, la están arreglando o hay una protesta, entonces tenemos que irnos por otro lado. Entonces empezamos a sumar bronca y malestar porque nos pasó una cosa, porque nos pasó la otra, porque nos pasó la otra. Decimos, no, hoy me levanté con el pie izquierdo. No, no te levantaste con el pie izquierdo. Esas cosas pasan. Son situaciones totalmente fortuitas. Son cosas que te pueden pasar de a una o te pueden pasar todas juntas. Y yo ese día justamente te pasaron todas juntas. Pero de manera fortuita, como te digo, no te las buscaste vos, no te levantaste con el pie izquierdo y no hay ninguna ningún embrujo, ningún hechizo que te hayan echado encima para que a vos te pase todo eso malo. ¿Sí? No te levantaste con el pie izquierdo. No hay manera de levantarse con el pie izquierdo. Uno controla su vida. Si a uno le pasan esas cosas, está dentro de las posibilidades que le pasen. Y como le puede pasar a uno, como le puede pasar al de al lado, como le puede pasar al de arriba, como le puede pasar al que vive enfrente. Le puede pasar a cualquiera. Está en uno controlar ese día y ponerse de buen humor uno, por más que le pase lo que le pase. Es más, habitualmente nos pasan cosas malas y cosas buenas también, ¿no? Pero habitualmente nos pasan cosas malas que ni nos damos cuenta. Y sin embargo no decimos que nos levantamos con el pie izquierdo, porque todo depende de la gravedad que nosotros le pongamos a las cosas, ¿sí? No sé, si nos olvidamos un documento importante para la presentación que teníamos hoy en la oficina, perfecto, es malísimo. Quizás si nos olvidamos un documento importante para la presentación de mañana, no es tan grave, obvio. Pero vamos a un caso más específico. Si nos olvidamos la billetera en donde está la licencia de conducir, bueno, no es nada, me olvidé la licencia. Llegamos a la oficina y volvemos, o donde vayamos, no hay problema, me olvidé la licencia. Ahora, esa misma situación pasa a ser grave si nos olvidamos la licencia, pero de camino al trabajo nos para un agente de tránsito, nos para un policía. Obviamente, ahí la gravedad de las cosas cambia. Y fíjate que la gravedad de las cosas cambió porque nosotros quisimos que cambie. O porque el policía quiso que cambie en este caso, ¿no? Pero una cosa no puede ser más grave o menos grave porque por un agente externo, ¿ok? Para nosotros debe ser igual de importante el hecho de olvidarnos la licencia de conducir si nos para un policía que si no nos para. Tiene que ser igual de importante, igual de malo o igual de bueno no puede ser nunca. Pero bueno, nosotros le podemos dar la gravedad que se merece. Tiene que ser igual de grave si nos para la policía que si no nos para la policía. Si nos para la policía va a ser mucho más grave. Si no nos paraba la policía, no importaba. No. Tiene que ser igual de grave si no nos para la policía o si nos para, bueno, igualmente lo tenemos que tomar como si no fuera tan grave. No es cuestión de que lo tomes como que no es grave, sino lo que te quiero explicar con este ejemplo es que vos podés controlar tus emociones. Las cosas no son graves porque sí. Imagínate que para una persona puede ser grave, pero para la otra no. Para vos puede ser grave porque justo te paró un policía, pero para la otra que iba al lado tuyo, que no la paró nadie y llegó a su trabajo normalmente y volvió a su casa normalmente, no fue tan grave. Y así, como ocurre en este caso, puede ocurrir en millones de otros casos. No voy a darte ejemplos específicos de cosas, sino que te voy a hablar en general. Vos podés controlar tu día. Y quizás, hasta muchas veces estés atrayendo de alguna manera. Pasa que esto tiene que ver quizás con las creencias que tengas y qué es lo que pienses acerca del destino y las cosas que te pasen. Pero en realidad, quizás, si a vos te pasa algo malo y vos ya tenés algo malo en la cabeza y empezás a pensar de manera negativa, estés atrayendo que te pasen otras cosas. Pero atrayendo, no quiero filosofar ni mucho menos. Vamos a algo totalmente tangible. Atrayendo porque nada es verdad ni es mentira, decía Shakespeare. Todo es de acuerdo al cristal con que se mira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos arrancaste la mañana mal porque te olvidaste la licencia y te paró un policía, después todas las cosas que van a venir después, como vas a estar de mal humor, seguramente van a ser malas, van a ser, pero muy graves. Por ejemplo, no sé, si es verano y no sé, y alguien te moja, vas a estar muy irascible, vas a estar muy enojado y te va a caer mal. Sin embargo, quizás algún otro día, si no has estado enojado porque justo ese día no te olvidaste la licencia, no te paró nadie, nada, estás con buen humor, si alguien te moja por la calle y es verano, lo vas a tomar bien, porque tenías calor y lo vas a tomar como algo divertido. Entonces el desafío está en encontrarle siempre una parte buena a las cosas. Bueno, eso quizás también es tema para otro podcast, pero todo lo malo, ¿viste el yin y el yang? Todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad desde nuestra mente, desde nuestro raciocinio, en pensar las cosas siempre de la mejor manera y de cambiar nuestro humor también. Entonces, cuando nosotros arrancamos mal el día, está en nosotros cambiar nuestro humor para después tener un buen día. Si nosotros nos quedamos con que nos paró el policía y no teníamos la licencia y nos hizo una multa y estamos de mal humor, nos va a caer mal que después nos mojen, nos va a caer mal algo que pasó en la oficina, nos va a caer mal que nos hayan contestado de determinada manera y así nos va a ir cayendo mal y vamos a ir haciendo crecer nuestro mal humor. Y reitero, está en nosotros no estar de mal humor. Está en nosotros controlar nuestro día, de manera que no comencemos nunca con el pie izquierdo. ¿Cómo hacemos esto? Hay diversas técnicas como para hacerlo, pero son básicas y una vez que las empieces a poner en práctica, ya vas a ver que las vas a incorporar de tal manera que te van a salir solas, ¿sí? En principio hay que estar convencido de que uno puede de alguna manera controlar su día. Es que todo esto repercute. No, no te creas que es solamente para filosofar y decir seamos felices. No, todo esto repercute en cómo vas a trabajar después. Todo esto repercute en cómo te vas a concentrar. Todo esto repercute en cuánto vas a rendir. Todo esto repercute en cuán productivo vas a ser. De acuerdo a tu humor. Parece mentira, pero es real. De acuerdo, y esto también da para otro podcast. Voy a intentar acordarme y anotarlo después. Tu humor es muy, muy importante para determinar cuán productivo vas a ser durante ese día. Hasta yo he tenido días en los que he tenido un mal humor terrible y hasta ni ganas de trabajar me dan. Entonces, de alguna manera, ahí es como que la procrastinación aparece y aparece de golpe como para decirte, acá estoy, perdé el tiempo en otra cosa, vamos a Facebook, vamos a cualquier otro lado y no trabajemos porque tengo un mal humor. Y si pudiera, patearía el ordenador. Y sí, muchas veces pasa, pero nosotros podemos cambiarlo. ¿Cómo podemos cambiarlo? En principio, tenemos una aliada fantástica que se llama música. Todos tenemos un tipo de música favorito. Todos tenemos un cantante favorito, un grupo musical favorito. Todos tenemos una música que nos encanta, que nos gusta mucho más que otra. Bueno, tenemos que hacer uso de nuestra aliada, la música. La música siempre está para emocionarnos, la música siempre está como para alegrarnos. Obviamente, si acabamos de romper con nuestra pareja y nos vamos a poner, bueno, a veces lo hacemos, ¿sí? Somos medio masoquistas y ponemos canciones tristes para sentirnos más tristes todavía, porque nos gusta profundizar en nuestra tristeza, ¿no? Pero bueno, no es la idea. Pero si nos gustan las canciones tristes, no importa, porque en este caso no estamos hablando de romper con la pareja. Estamos hablando de sentirnos mejor. Y uno se siente mejor, no importa si la canción es triste. Si a uno le gustan las canciones tristes, románticas, las baladas o lo que fuera, uno no se contagia de del clima de la canción, de lo que la canción expresa. Si a uno le gustan las baladas o las canciones de amor, por más que sean de ruptura o lo que fuera, y uno no rompió con su pareja, su humor le cambia, pero para bien, ¿sí? No, no es que uno tiene que poner música de Brasil y de carnaval para sentirse bien, y si uno pone una balada o una canción de amor, se siente mal, no. Si a uno le gustan esas canciones, se va a sentir bien poniendo la canción que le gusta, no importa si es de Brasil o si es un bolero en una versión de música clásica, ¿sí? Entonces, la música es nuestra aliada, es necesario que la tengamos ahí siempre, con Spotify o con quien sea, ¿ok? O desde un CD. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos uno de esos días, o cuando arrancamos esos días medio malos y sentimos que arrancamos con el pie izquierdo y no nos gusta lo que nos pasó y estamos con ese mal humor y demás, bueno, tenemos que estar alertas. Tenemos que saber que en ese momento nos estamos a punto de empezar a contagiarnos de ese mal humor que después va a ir increyendo y va a potenciarse durante todo el día y nos va a jugar en contra. En contra en el trabajo, en contra en la familia, en contra en las relaciones, en contra en la productividad. Acordarnos, hacer clic en ese momento y, por ejemplo, poner una música que nos guste. Ya sea en los auriculares, ya sea en el trabajo, ya sea en el auto, ya sea en la casa, ya sea con un CD, con Spotify, con lo que sea. En ese momento tenemos que darnos cuenta. Nuestra cabeza tiene que hacer clic y decir, no, el mal humor no me tiene que ganar. No voy a comenzar con el pie izquierdo, yo lo puedo controlar. Ponemos una canción que nos guste, ponemos un artista que nos guste. No cualquier cosa, ¿eh? El que más nos guste. Vas a ver cómo el humor te cambia. Vas a ver cómo empezás a cantar a los gritos la canción. Bueno, no sé si la cantás a los gritos o no, si estás en el medio de la oficina o en el auto y si te gusta cantar en el auto o no, pero bueno, las canciones que nos gustan, la música que nos gusta, los intérpretes que nos gustan, los grupos que nos gustan, siempre nos cambian el humor, siempre nos predisponen bien. Siempre nos gusta escuchar esa música. Por lo tanto, hay que usarla como arma, hay que usarla como paliativo para cuando nos sentimos mal contra ese mal humor. Hay miles de recursos, ¿sí? Otro tiene que ver con las mascotas. ¿Por qué te crees que las imágenes de gatitos son tan populares en Internet? ¿O los videos de gatitos son tan populares en Internet? Porque las mascotas te hacen sentir bien, las mascotas te contagian buena energía. Aparte, suelen ser graciosas, suelen ser divertidas. Entonces, ver videos de gatitos te genera buena onda, te genera buena predisposición, te cambia el humor. Por eso son tan populares, reitero. No tengas miedo de ponerte a ver un video de mascotas, videos divertidos de animales, videos de... No. Y en ese momento, en el momento en que tu día empieza mal, en el momento en que empezás a acumular mal humor, otra vez tenés que hacer clic. Y decir, no, no voy a dejar que me gane el mal humor, voy a ponerme a ver videos de gatitos. Y tu humor te cambia. Bebés, bebés, escuchar un bebé que se ríe, la risa de los bebés es súper contagiosa. Es necesario ponerse no sé si es necesario buscar, es más, en YouTube hay videos de risas de bebés. Justamente están destinados a eso, a contagiarse. Están destinados a que uno los ponga cuando se siente mal o cuando quiere disfrutar o cuando quiere tener buen humor. Eso te contagia de buen humor. La risa de los bebés te contagia de buen humor. Y hay compilados larguísimos de un montón de risas de bebés. Pero el problema está en uno. Uno mismo tiene que darse cuenta de cuándo está por ponerse de mal humor, de cuándo empezó con el pie izquierdo, de cuándo está acumulando cosas negativas. Porque reitero, las cosas no son negativas o positivas porque sí, todo es de acuerdo al cristal con que se mira. Entonces, si nosotros empezamos el día mal, empezamos el día malhumorados por algo que nos pasó, después todo lo que nos pase, que quizás no es tan grave, nosotros lo vamos a tomar de manera gravísima y nos va a caer mal. Y lo vamos a tomar como que es una catástrofe y vamos a empezar como a acumular mal humor, mal humor, mal humor. Que quizás si hubiéramos salido con buen humor de casa, no lo hubiéramos tomado así. Como por ejemplo que te mojaran en la calle. Si venís de que te pare el policía porque no tenías la licencia, va a ser un caos y vas a tener ganas de matar a alguien. Si te mojan cuando vos venís tranquilo escuchando música con los auriculares por la calle o escuchando música en el auto, hace calor, no lo tomás tan mal. Decís, uy, qué bueno, me refresqué. ¿Se entiende? Uno controla sus emociones y hay armas, hay pequeñas cosas para contagiarse de un buen humor. Uno puede decidir qué humor tiene. No tiene que dejar influenciar, no tiene que dejar que a uno lo termine influenciando un factor externo, como puede ser la licencia, como puede ser olvidarse algo, como puede ser quedarse dormido. No, hay que controlar las emociones, hay que potenciar las buenas emociones. No hay que dejar que el mal humor nos gane y hay que estar atentos a cuando el mal humor está por venir, a cuando la mala predisposición está por venir, porque uno ahí es donde empieza a acumular malos momentos, en donde parece que a uno todo le sale mal. Y no es que todo te sale mal. Simplemente empezás, si te sale algo mal y empezás a tener malos pensamientos en tu cabeza, empezás a traer cosas malas. Y como te digo, tomalo como filosofía, tomalo como metafísica o tomalo como algo obvio. No es necesario tampoco que nos vayamos a ver la película del secreto como para decir que estamos atrayendo cosas malas. Si nosotros venimos pensando mal y venimos de buen humor, reitero, las cosas que te pasen las vamos a tomar, las cosas que nos pasen las vamos a tomar de mala manera. Cuando en realidad son cosas neutras, que pueden ser malas o pueden ser buenas, todo depende de tu humor. Y es necesario estar atentos y cambiar el chip, hacer clic cuando nos pasa y cambiar. Y tener un estupendo día, contagiándonos de la música, de los bebés, de los gatos o de lo que sea, de lo que nos haga bien. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.